Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días y bienvenidos al programa La Buena Noticia. Hoy empezamos con una animada canción de Aliette, Vine a adorarte. Dice el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Todo ser humano va en busca de la felicidad, pero esta no se halla en cualquier parte. El éxito, la fortuna o la salud no traen verdadera felicidad. Los placeres temporales que el mundo ofrece pueden ayudar a olvidar las preocupaciones, pero no dan satisfacción duradera. Para ser feliz, primeramente es necesario saber que nuestros pecados son perdonados. Y eso solamente Cristo tiene el poder de hacerlo, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 6. En Él tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Para ser feliz, también debemos ser liberados del temor de la muerte, es decir, poseer la vida eterna. Y esta podemos recibirla creyendo en Jesús, porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16. Para ser feliz, es necesario caminar con Dios, es decir, obedecer su palabra y entregarse a Él con plena confianza. Finalmente, ser feliz no significa estar eximido de toda prueba, sino tener a Dios consigo. El apóstol San Pablo era dichoso en su prisión, porque el Señor estaba a su lado, mas Jesús no nos acompañará si seguimos el camino trazado por nuestra propia voluntad. Podrá detenernos, podrá atraernos nuevamente a Él, pero no andará con nosotros en ese camino. ¿Quieres realmente ser feliz? Busca a Dios, Salvador, y cuando le halles, vive con Él y para Él. Durante una semana han estado un grupo de jóvenes de las iglesias de la zona norte de Jaén compartiendo la palabra en distintos pueblos de nuestra zona. Ellos han estado acompañados por un grupo de jóvenes irlandeses que también han estado con sus danzas, con el teatro, con los mimos, con los títeres, predicando la palabra de Dios. Se estima que unas 1.200 personas han escuchado el Evangelio puro estos días, el Evangelio de la salvación. También nos hemos podido deleitar con su obra de teatro Provida, para denunciar el problema de la droga, para advertir a los jóvenes las consecuencias que puede traer el consumo de drogas. Pero también se ha dado una salida. Ante todo problema, ante toda preocupación, por muy grande que sea, siempre está la salida que Jesús ofrece, porque en Jesús hay vida, como dice el lema de esta campaña que han realizado nuestros jóvenes de las iglesias evangélicas. Han sido Linares, Bailén, Baños de la Encina, Guarromán y La Carolina los pueblos que han acogido esta campaña, que se ha celebrado en lugares céntricos de estas poblaciones para poder llegar a toda persona con el mensaje de salvación. Escuchamos ahora una preciosa canción del grupo Hillsong, Vengo a adorarte. Hiciste por amor. cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca lo sabré. Bonita canción del grupo Hillsong, Nunca sabré cuánto costó mi pecado en aquella cruz. Nunca sabremos el precio tan alto que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todos somos conscientes de que a nuestra sociedad le falta algo. Si hiciésemos una encuesta a la gente en la calle sobre lo que cree que le falta a nuestra sociedad, las respuestas serían muy variadas. A nuestra sociedad le faltan muchas cosas que son de primera necesidad, pero no vamos a referirnos aquí al dinero, la comida, la bebida, el vestido y la vivienda. Admitimos que todas estas cosas son indispensables para la vida, pero hay otras cosas mucho más importantes que se han abandonado. Y el abandono de esas cosas son la causa de tantos y tantos problemas que en nuestros días están aquejando a nuestra humanidad. Se ha dicho que el problema no es el cáncer, sino las causas que lo producen. Y en este caso, ¿cuáles son las causas que han producido este cáncer de índole moral, espiritual y social que se ha extendido por todos los países del mundo? Para descubrir las causas de la problemática en la que se encuentra atrapado el ser humano, hemos de acudir a la palabra de Dios. Veamos lo que Dios le dice a su pueblo Israel por medio del profeta Jeremías. ¿No te acarreó todo esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Lo que aquí le dice Dios a su pueblo le cuadra perfectamente a nuestro mundo en el momento presente. Muchas de las enfermedades físicas, el sufrimiento y la miseria en la que se ve envuelta nuestra sociedad se deben a que ha abandonado esta sociedad a Dios. Muchas personas culpan a Dios de todo lo que les pasa, pero no se paran a pensar en la clase de vida que llevan, porque en lugar de culpar a Dios, lo que tendrían que hacer es ir a Él y pedirle perdón por sus pecados. Amigo, ¿has estado viviendo a espaldas de Dios? ¿Has estado viviendo a tu manera, pasando totalmente de Dios? ¿Has abandonado a Dios como el resto de la sociedad? Si es así, no te extrañe que tú y la sociedad tengan tantas carencias. Hasta que no haya un retorno a Dios de parte tuya, Dios no podrá obrar en tu vida y darte aquellas cosas que realmente te faltan y que nadie más puede darte, como son la paz, la salvación, una relación restablecida con Dios Todopoderoso. La única forma de conseguir todo esto es volviendo a Dios, yendo a Jesús en arrepentimiento y fe. ¿Seguirás por tu propio camino o te volverás a Dios? Gracias nuestro hermano Rubén Sarrión por esta reflexión. Vamos a terminar ya, pero antes les vamos a dar nuestro horario de cultos. En el verano tendremos el culto a las 11:30 de la mañana de cada domingo, predicación del Evangelio y Mesa del Señor. También los jueves a las 8:30 tenemos culto de oración. Si estás interesado en conocer más de Jesús, llámanos al 953-672-579 y nosotros con mucho gusto te ofreceremos una porción de la Biblia, un Nuevo Testamento o un Evangelio. Nuestra dirección en internet www.evangelicabailen.net. Que Dios les bendiga.